¿Qué tal, amigos de Vida Son Red Facción? Bueno, tengo cositas que contaros. Obviamente, con el título he hecho un pequeño clickbait, pero le voy a dar solución. No es un engaño, es real, es real. En mi barrio, cuando empieza el verano, pues ocurre que los muchachos, los chavales, ávidos de drogas y alcohol, pues se montan en una especie de zona infantil, con una suelta de perros, con, bueno, una zona así de esparcimiento familiar, y ahí se van los muchachos. Saludos, Manuwire, Semper Fidelis. Y ahí que se van los muchachos, pues, a hacer cosas de muchachos decadentes, signo de los tiempos del fin de este imperio. Pero sí he notado que después de, bueno, iba a decir después de la pandemia, seguimos en la pandemia, pero bueno, después de las partes más duras de esta pandemia y después de un largo encierro y de medidas más o menos leoninas, pues los chavales han llegado con ganas de fumarse todo lo que no se habían fumado, beberse todo lo que no se habían bebido y esnifar todo lo que no habían esnifado. Esto es un hecho. Están ávidos. Ávidos. De hecho, me acuerdo la primera noche cuando se quitó el toque de queda en Madrid. Y eso que aún y con toques de queda se oían bandas de jóvenes, hordas de jóvenes desmadrándose. Pero cuando se quitó el toque de queda, escuché a un grupo de jóvenes berreando. Saludos, Hop. Berreando, o sea, no era cantando, hablando o riéndose, no, gritando de como si estuvieran en el pabellón C del psiquiátrico de alguien voló sobre el nido del cuco. Una cosa de si no grito, voy a coger una recortada y me voy a ir a una franquicia de comida rápida como el señor Keaton en Un día de furia. Bueno, si esto pasaba cuando no había pandemia, ahora que termina la pandemia, todas las noches, y más ahora que los chavales han terminado los institutos y las universidades, todas las noches son noches de alcohol y de drogas. Anoche fue una noche particularmente salvaje. Fue una noche particularmente salvaje porque los chicos habían traído un super mega equipo de música. Voy a cambiar y voy a poner la otra melodía de fondo, que es la melodía china, que me gusta más. Más tranquila, más apacible. Bueno, pues yo no sé qué equipo de música llevaban, que sonaba más fuerte que la música que yo pongo en mi casa. Y no exagero, quizá había unos 300, 400 metros desde donde estaban ellos a donde estaba yo. Aparte, drogas, desfase. Uno gritaba, dice: ¡por fin llegó el verano! ¡Drogas y alcohol! Una cosa así decía en su desvarío alucinógeno. Dio la 1 de la mañana, yo ya había llamado a la policía, por supuesto. Yo a veces pienso que mis vecinos no llaman a la policía. Soy yo el único. De verdad, no sé si es el complejo de soy yo el único que llama a la policía. Bueno, pues llamé a la policía y sencillamente ya no me dormía. O sea, ya estaba en la cama y en la cama lo único que me estaba era cociendo a fuego lento en mi bilis y un montón de malos sentimientos y de fantasías muy poco piadosas. Así que decidí bajar a la calle. No, no, tranquilos. No hay nada de enfrentarme con ellos, ni nada parecido, ni siquiera de hablar con ellos. Yo voy a bajar a la calle. Cuando venga la policía, les voy a dar las gracias y les voy a indicar dónde están, porque es una zona oscura donde no se ve dónde están. Así que me fui a la calle y al poco también pensé, digo, bueno, a lo mejor me ve algún vecino y hacemos más fuerza. Era la 1:00 a.m. Un coche con la música a toda pastilla, con música de reggaetón. Un Toyota muy chulo. Y aparca una chica con la música a toda pastilla. Yo estaba ya ahí en modo sereno. Soy el sheriff de la ciudad. Hay un nuevo sheriff en el barrio de Fuenlabrada. Así que le dije a la chica, perdona, si vas con la música a toda pastilla, los vecinos que estamos ahí no podemos dormir. A la chica le molestó mi comentario y me respondió por lo bajini. Obviamente no quería enfrentarse a un tío, a un gordito fornido. Y quién, vete tú a saber a la 1:00 a.m. qué clase de psicópata había ahí. Así que me respondió por lo bajini un comentario pasivo-agresivo. Bueno, yo estaba dando vueltas por ahí, mi mujer preocupada en casa. Yo tenía el teléfono en modo avión y la pobre me llamó por teléfono, con lo cual no vi su llamada. Por cierto, me he hecho un colacao calentito porque tengo el cuerpo destemplado. Y eso sé que con la dieta no va, pero lo siento. ¿Pero habrá algo más reconfortante que un colacao calentito? Tengo casi 50 años y hay cosas que no han cambiado. Bueno, final vino la policía, no vino por donde yo pensaba que iban a entrar, porque la zona donde se suelen poner los muchachos, pues es una zona poco accesible y a veces algunos policías entran. Así que bajaron dos policías, se bajaron del coche, se fueron directo hacia ellos y yo me acerqué al coche de policía y los observaba. Un personaje perturbador, el que yo estaba interpretando en ese momento. Un tío cincuentón mirándoles curioso, como si fueran las 3 de la tarde, solo que era la 1:00 a.m. ya. Los policías con las linternas les apuntaron a las caras, les pidieron identificación y empezaron a preguntarles si llevaban encima drogas. Y empezaron a leer, como si fueran camareros en un bar de Cádiz, toda una lista de drogas que yo incluso ignoraba y su etimología en el argot callejero. Lleváis hachín, María, perico, no sé qué. Empezaron a decir una lista de personajes de dibujos animados que yo no atinaba. Algunos sí llevaban identificación y otros no. Y yo creo que al final los que... A ver, seguro que siempre hay policías que me escuchan, pero esta es mi opinión. Los que llevaban carne de identidad fueron los que peor suerte tuvieron. ¿Por qué? Porque tenían identificación, así que se lo llevaron al coche. En el coche dieron los datos. Me imagino que lo que suelen mirar es si están en busca y captura o si tienen antecedentes penales o si son la Interpol los busca. Porque los que no tenían identificador, lo único que recibieron fue una reprimenda, hasta donde yo sé. Total, que cuando se acercaron al coche, uno de los policías locales me vio y se acercó a mí. Y yo le dije, buenas noches, yo soy uno de los vecinos que han llamado y venía a darle las gracias, porque esto se repite con bastante frecuencia. No, hombre, policía súper amable. Por cierto, el policía me sacaba 3 cabezas y era el Capitán América. O sea, el tío estaba petadísimo. Un tío joven, muy amable, y empezó a explicarme. Hombre, es que a veces es verdad que comunica, yo mismo llamo a la policía y sé que comunica. Digo, no, si esta noche... Él como empezó a poner excusas, ¿no? Yo no... De hecho, yo no estaba en modo me quejo de la policía, al contrario. Yo estaba en modo, qué bien, bienvenida a la policía, a la caballería. Dije, no, si a mí me han cogido el teléfono casi a la primera. El problema no es ese, yo sé que ustedes vienen. El problema es que se repite. El policía me dijo, bueno, nosotros la verdad es que El tío era joven y yo creo que dijo algunas cosas que no suelen decir. Los policías suelen ser bastante, miden mucho las palabras. Me imagino porque se han visto en bastantes situaciones y lo que dicen lo dicen con cuentagotas. Me dijo, hombre, no tenemos tanto trabajo, me dijo el tipo. No tenemos tanto trabajo. Nosotros, si nos llaman, en 3 minutos estamos aquí. Dice, el problema es que la zona no la veíamos bien y como todo está oscuro, es que no los vemos. Vimos a uno que se movía y ya sabíamos a dónde teníamos que ir. Además, estos chavales llevan un equipo de música impresionante. Dice, llevan un cacho de... Digo, ya, sí. Sí, los oímos. Todos estos edificios que usted ve, estamos ahora mismo despiertos. Dice, pues nada, ahora los denunciaremos y nada, y cualquier cosa usted nos llama. Digo, pues muchas gracias. Gracias y que tengan buena noche. Y esa fue mi aventura, amigos. Aventuras de un tío de casi 50 años. Y ahora bebo Colacao. Esto es lo que me queda. Y ahora yo os pregunto a vosotros. ¿Detectáis que la muchachada está desmadrándose? Pues yo veo que sí, ¿eh? Yo veo que sí. Lo noto, lo percibo. Bueno, voy a cambiar de tema. Hoy estaba esperando a mi mujer. Llevo la Kindle Fire encima. De hecho, estoy probándola de manera intensiva. Y he compartido algunas impresiones por añadir más a lo que ya dije en el podcast. Sé que muchos isleños ya os habéis hecho con un modelo de Amazon Kindle Fire. Modelo de 10 pulgadas, 10.1 pulgadas, que está de manera excepcional, está a 90 euros en la tienda de Amazon. Os quedan, ahora mismo son las 11 casi de la noche, pues os queda una hora para comprarla. Amazon Kindle Fire HD 10 pulgadas, modelo de 32 gigas, 90 euros. Su precio normal son los 150 euros, con lo cual es un pedazo de rebaja. El Lenovo Duet Chromebook está a 259 euros, un chisme muy interesante. Y el Amazon Echo Show, segunda generación, modelo del 2021, está a 85 euros. Y no lo compro porque no quiero comprarlo, pero tengo muchas ganas de probar un dispositivo con Alexa. Yo, bueno, sigo con la Kindle. Estoy muy sorprendido. De verdad, estoy muy, muy sorprendido. Como decía en el podcast, sabéis que hay tablets baratas que son malas. Y, hombre, el señor Geekpollas, saludos. Todo el mundo en pie, por favor, que tenemos aquí a un micrófono de oro. Pues decía que hay tablets baratas que son malas y hay tablets baratas que son buenas. Y dice, son baratas y son buenas. Pues sí, son baratas y son buenas, las dos cosas. No son buenas como un iPad Pro con procesador M1, pero o incluso con el anterior, con un A10 o un A12 o un lo que sea. Pero son buenas, se defienden bien. Y yo la conclusión que estoy sacando con esta tablet es que la batería es una batería premium. Es una batería que yo la cargué el viernes y el lunes seguía dando guerra todo el fin de semana, y el lunes ya por la tarde seguía dando guerra. Que la pantalla es una pantalla premium. Yo no soy un experto, yo solo digo de las impresiones personales que tengo, y la impresión personal que tengo es que esa pantalla se ve de categoría. El sonido es normal. El sonido es un 7. Le falta la profundidad de unos graves, pero es un sonido que yo la utilizo como altavoz escuchando pues una radio basada de Amazon Music, que estoy probando. Oye, ya que tengo una Kindle Fire, pues estoy probando el ecosistema Apple. Y cuidado que hay cositas en el ecosistema Apple que las voy a analizar en el vídeo, que son dignas de tenerlas en cuenta. Amazon Music, no está mal. No está mal en la versión gratis que yo tengo, bueno, la versión para los clientes de Prime, Amazon Prime, tiene un buen catálogo, y si lo pones en modo Kiss FM, en modo radio, pues muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Así que buen sonido. Y ahora, el desempeño, que es la otra cuestión. Pues el desempeño tiene partes muy positivas y otras partes que no son tan positivas. Y no quiero caer en lo que caen todos los youtubers que me ponen de mal humor, que al final te dicen un Android for All o un Clipset. Bueno, la tablet está bien para el precio que tiene. Ese es un comentario muy desafortunado y que no comparto. Para el precio que tiene, la tablet está muy bien. Pero si costara más cara, también está muy bien de precio. Y también está muy bien la tablet. O sea que no es un premio de consolación. Es una tablet que la puedes llevar a todo el día. Ah, una cosa que no he dicho. La calidad de construcción es otra cosa que me ha sorprendido mucho. Si por tus manos han pasado muchos dispositivos, tú rápidamente detectas cuando hay un dispositivo que está mal acabado, que los plásticos, que como aprietes mucho por detrás del plástico, la pantalla te hace un punto de luz que no veas. Esos son plásticos malos. Aquí tienen unos materiales muy buenos, se nota resistente, o sea, es una tablet gordita. O sea, yo ahora cojo el iPad o cojo la S7 Plus y dices tú, madre mía, qué finita. No. Pero es sólida. O sea, te da una sensación de robustez. Tanto los conectores como la botonera están solo en un lado de la tablet. Está en el peor lado. O sea, yo creo que los ingenieros de Amazon se reunieron y dijeron, ¿cuál es el peor sitio para poner toda la botonera? Y dijeron, en este lado. Y dijeron, pues ahí que la vamos a poner. Y ahí que la pusieron. Y además luego hicieron otra reflexión y dijeron, oye, ¿y si la funda la colocamos en la peor manera posible, cuál sería? Y dijeron, de esta manera. Y ahora la funda está colocada de la peor manera posible. De modo que si quieres grabar un vídeo, fatal. Lo vas a hacer fatal. O sea, va a ser incómodo, la cojas por donde la cojas. Es otra cosa que me pone de muy mal humor. Tiene conexión USB tipo C y tiene jack de 3.5, lo cual es un punto. Y puedes conectar unos auriculares al USB tipo C. Gran punto. Gran punto. Y ¿qué más iba a decir? Y bueno, el tema del rendimiento, pues mira, puedes tener dos experiencias muy diferentes. Abres el navegador, el que sea, Amazon Silk, que es el que viene por defecto, o Chrome, y te pones a navegar. Te pones a navegar, a abrir pestañas, a abrir páginas, a desplazarte por las páginas, a hacer clic, a escribir, y tú dices, ostras, ¿esto es una tablet barata? Esto de barato no tiene nada, esto va de cine. Es que qué bien se ve la imagen, qué fluido va todo. Haces así con el dedo, ¿no? Haces zigzag con el dedo y ves que se menea súper rápido, sin tirones, fluido, como si la tablet costara 200 euros más de lo que cuesta. Y entonces empiezas a ponerte eufórico. Abres otra aplicación, dices tú, bueno, va muy bien, esto va de maravilla. Ahora, si abres varias aplicaciones a la vez, y ahí es donde se nota la RAM, si te pones ahí en modo estoy todo loco, peta. Alguna aplicación se colapsa. Si, por ejemplo, utilizas muchas las aplicaciones de Google, me da a mí, que son una mochila con piedras para la Kindle Fire. Quizá porque los paquetes no son los más optimizados para esa tablet, porque son paquetes que te has descargado de aquella manera. Pero es un extra. Entonces tú estás reproduciendo YouTube en modo Picture in Picture, en modo ventanita flotante en primer plano, y luego abres Reddit. Reddit pesa lo suyo, sobre todo cuando empiezas a desplazarte hacia abajo, a las historias más antiguas, llegas a un punto en el que hay tanta información en la pantalla que peta. De hecho, como tenga en Reddit un vídeo embebido y tú tengas YouTube, YouTube te dice, no puedo recibir, reproducir dos vídeos a la vez. Esto pasa. Si abres Telegram, Google Chrome, Amazon Music, ¿qué más? Te digo, InnoReader, que es el lector de RSS que yo utilizo, el correo, no sé qué, y te pones en plan todo loco a ir de un lado para otro, ahí vas a empezar a notar que se pone espesita y vas a tener que matar procesos. Que por cierto, una de las cositas que tiene Android Pie en la que se basa Fire OS, la versión XYZ, es que las tareas las tienes que matar una a una. No hay un botón matar todos los procesos. O sea, esas cosas tan chulas que tienen los teléfonos de Xiaomi, de limpieza, limpieza de memoria, optimizar memoria, lo que tiene Samsung, ¿no? Para optimizar y te dice, mira, esta aplicación en segundo plano, eso no existe ni de casualidad en Fire OS. Espero que lo tenga. Porque a mí, en mi Fold 2, que es un pepino de teléfono con memoria a tope, con procesador a tope, a mí que se me optimice la memoria, me da igual. Que sude, que para eso le pago. Pero la Fire OS, cuando suda, le dan jamacucos, le dan desmayos, le dan bahíos. Entonces, si tú abres una o dos o tres aplicaciones, dependiendo de las aplicaciones, incluso navegadores con varias pestañas, la Kindle Fire se mueve de cine. Pero como empieces a abrir aplicaciones y no cerrarlas, peta. Os digo lo bueno y os digo lo malo, ¿eh? ¿Eso es una experiencia mala? No, te adaptas a ella. O sea, yo os comentaba mi experiencia de usuario. Yo estoy en el metro, camino del trabajo o volviendo del trabajo y tengo Amazon Music, estoy viendo InnoReader, estoy abriendo el navegador y tengo Telegram. O sea, estoy haciendo lo mismo que si estuviera con el Fold. Y me va bien. Y si en algún momento de pronto Telegram me peta, pues mato Telegram y mato alguna cosa y empiezo de nuevo. Pero no lo suelo hacer. Con lo que tengo, va funcionando y va funcionando súper bien. Así que hoy es martes ya, son las 11 de la noche, quedan menos de una hora. La pregunta es, ¿Converso vale la pena? Sí. Sí, vale la pena. Mirad, vale la pena más por 90 euros que por 150 euros. O sea, si tú me dices, Converso, ¿vale la pena por 150 euros? Pues mira, hay una tablet china que le he echado el ojo y que no me la he comprado porque no me lo veo, que es la Aldo Q y Play Pro 40, que tiene 6 GB de RAM, un señor procesador y tiene 4G, y que vale un poquito más. Claro que es una tablet china que se supone que está bien. Amazon la vende por un precio algo mayor. Pero por 90 euros... Ahí, amigos, por 90 euros... Entonces, es la típica tablet que yo creo que le puedes dar mala vida, porque esta tablet, decía en el vídeo, buscando un titular llamativo, que la Amazon Kindle Fire HD es la Lenovo ThinkPad de las tablets. Así. Es la Lenovo ThinkPad de las tablets. Una tablet que dices tú, esta es la calidad de construcción, que es una todoterreno. La tiras en la mochila, la pones en la mesa, se la tiras a un político indultado a la cabeza y aunque no le partas la cabeza, rebota y dices tú, madre mía, qué solidez la de la cabeza del indultado. Por no hablar de la cabeza del indultador. Pero no voy a hablar de política, tranquilos. Yo creo que no hace ni falta hablar de política. Lo que quiero decir es que por 90 euros vale la pena. Es una tablet todoterreno. Ahora que se acerca el verano, es una fantástica tablet para darle mala vida. Y estoy seguro que no tienes narices a cargártela. Así que bueno, amigos, aquí un poquito de todo. Gracias, Manowire, Hob, señor Geek Pollas. ¿Qué haces despierto a estas horas, hombre? Un trabajador como tú. Un trabajador como tú a estas horas. Venga ya, a la cama. Pues nada, gracias por acompañarme a todos. Esto es Vida Sunrise, yo soy Converso. En las notas del podcast encontraréis útiles enlaces que os darán ideas para gastaros vuestros preciosos euros. Ahora que no podéis vender vuestros Bitcoin, ni vuestros BNB, ni vuestros Ethereum, gastad vuestros euros. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice, acabo de salir de currar, dice Gipollas. ¡Madre mía! Así se curra. Y estoy parado, estoy parando al chucho. ¡Ay, ay! La vida de currante casado. ¡Qué maravilla! Pues nada, amigos, que tengáis una feliz noche, felices compras, feliz día, y espero que os dejen dormir. No como a mí. Hasta pronto.